padre y yo, porque pedí amar, porque en el acto de conmemoración de cristiandad, en el brindis, dije una cosa muy rápidamente porque no quería alargarme. Y hoy simplemente es la continuación de aquel brindis y lo poco es el explicar más lo que quería decir y sugerir. Los dos sábados siguientes, el Eudaldo Formen os explicará lo que podéis encontrar por escrito en Cristiandad y en los que tienen algunas fotocopias de su artículo publicado en la revista romana de la Academia Pontificia Doctor Comunis, titulado El Magisterio Tomista del Padre Orlandis, Apóstol del Corazón de Jesús. Es un artículo de 50 páginas, muy que algunos conocéis, que de una forma muy completa se analiza todas las dimensiones de la tarea apostólica de Orlandis, sobre todo las realizadas por escrito, o en instituciones, en escola, en Cordillas y en Cristiandad. Es muy providencial que haya salido este artículo en ese momento, del cincuentenario de la revista, y me parece que si se explica durante dos sábados, será más fructífera su penetración en la escuela. Después continuará Petit hasta el fin del curso, para completar lo que estaba diciendo del padre Ramier, que es muy importante que en este 150 aniversario estemos actualizados en ello. Yo, en el brindis de Cristiandad, os referí una conversación casual que tuve yo solo, enviado por Basil y Bofill para pedir la hora de la audiencia al arzobispo galés de Cardiff, MacGrath, que presidía el Congreso Internacional de Paz Romana, que tenía lugar en 46 de junio en Salamanca y el Escorial. Esta conversación en concreto fue en el Escorial. Fui a la, donde residía, no sé, el propio edificio del monasterio, el Escorial, alguna habitación allí, donde estaba el arzobispo este, a pedir si nos podía recibir a los redactores de una revista que se llamaba Cristiandad, consagrada al apostolado del Corazón de Jesús y a la difusión de la convicción de que el reino de Cristo era el único camino de salvación para todos los problemas del mundo y que la esperanza del reino de Cristo se basaba en los designios y las promesas del Corazón de Jesús. Y esto se lo dije, yo era muy joven, hacía menos de dos años que estaba por allí, había escrito algunos artículos en Cristiandad, muy flojitos, pero que a mí me sirvieron para entrar en el ambiente de la redacción, y había oído, pues aquellos años, al padre Orlandis, y había ido ya entrando definitivamente, por etapas, pero ya entonces ya estaba decidido a seguir su dirección espiritual, e incluso ya estaba, había optado por seguir los estudios filosóficos y tomarle como maestro también de filosofía. Pero al arzobispo yo en aquel momento le di un resumen, hablando en francés más o menos bien, un resumen del programa de Cristiandad, diríamos al reino de Cristo por la celebración de Jesús. Y era para exponer que queríamos, quiénes éramos y que si nos pedir que nos recibiese. En realidad el familiar me podía haber dicho, pues mire, vengan tal día, tal hora, pero me hizo pasar para que yo mismo se lo pidiese al obispo, lo cual es una cosa imprevista. Entonces yo, para explicar que iba a pedir hora, tuve que hablar un momento, ¿no? Y después, por lo que veo en Cristiandad, nos dieron hora. Yo esto no me acordaba siquiera. Y realmente el arzobispo nos recibió. Nos recibió a Jaime Bofill, Pedro Basil y a mí. Y habló, por lo que se ve aquí en un escrito que parece que redactó Jaime Bofill. Esto está en la revista Cristiandad, en el número de 1 de noviembre del 46. Dice, la atención y el respeto de todos cuantos asistieron a los actos del 29 Congreso de Paz Romana, que se celebraron en Salamanca y en Escorial, fueron atraídos desde el primer día por la venerable figura de Monseñor MacGrath, que acompañó a la delegación inglesa, además presidida. Y aquí pone en francés, yo soy muy feliz de haberos encontrado, Ustedes trabajan para el futuro. No esperen ver en este mundo el éxito de su obra. No se puede escoger a la vez ser feliz en este mundo y en el otro. Recibid mi bendición. Esto es un resumen que, con puntos suspensivos, redactó por fin. Estas palabras, dirigidas privadamente a nuestros representantes en dicho, congreso, después de escuchar un resumen verbal de la nota reproducida en este mismo número, la nota que presentaba como ponencia, titulada Paz Romana y su acción en el futuro, una ponencia que presentó Jaime Bofill. En este número hay un artículo de Padre Blandis importantísimo, la cualidad a que aspiramos. Después el obispo dijo, y esto a mí se me había olvidado, no olvidéis la mediación de María. La devoción al corazón inmaculado de María debe preparar el reinado del Sagrado Corazón. Recuerdo que nos lo dijo después Marisia Winowska, la polaca biógrafa de Maximiliano Kolbe, que por cierto ha muerto. Lo sabemos porque recibía cristiandad en París, ¿no? Y el correo francés devolvió la invitación del acto del cincuentenario, señalando DCD, o sea, no desconocida, no trasladada de lugar, sino fallecida. Sí, es lo que sabemos, a no ser que el cartero se equivocase. Sí. Cristiandad acepta reconocida esta advertencia tan grata a católicos españoles. Monseñor McGrath finalmente nos asegura la amistad de los católicos ingleses, hermanos en comunidad de lucha. Y dijo este señor, el arzobispo del país de Gales, país protestante, calvinista, y minero, un país muy célebre siempre por conflictos sociales y todo eso, dijo, no hagáis caso de los diarios protestantes, que naturalmente son enemigos de la Iglesia. Esto dicho entre nosotros queda muy preconciliado, digamos, pero en fin, debe ser tanta verdad ahora como entonces. Que en correspondencia reciban también ellos nuestra amistad y lo poco que vale junto con nuestras oraciones. Bien, aquí lo que me interesa es este testimonio, que da aquí por escrito Bobby, sin firma, de que dijo, trabajáis para el futuro, no esperéis ver en este mundo el éxito de vuestra obra. Yo recuerdo más la conversación mía, porque a mí me sorprendió muchísimo. Hay veces que una conversación te da la sensación de que es cosa de Dios, realmente. Con cuatro palabras que yo le había dicho, el hombre dijo, ustedes trabajan para el futuro, no verán su éxito. Les parecerá que trabajan en el vacío. Yo se lo agradecí mucho, porque realmente ya había comenzado a experimentar las dificultades entonces, ¿no? Y sí, sí, encontramos mucha resistencia y injustas descalificaciones en gente muy próxima y que parece que nos debían apoyar. Y él me dijo, tengan la seguridad, estén completamente seguros de que harán mucho bien, un bien tan grande que no pueden siquiera imaginar, mayor de lo que pueden ustedes pensar. Y claro, pues me quedé todavía más impresionado y conmovido. Y es una cosa que es que no la he olvidado, me acuerdo incluso literalmente de sus expresiones, pero no la he estado pensando siempre, así en primer plano de la conciencia. Pero seguramente el efecto que me produjo esta advertencia me parece que me ha hecho a mí mucho bien, más del que podía yo pensar entonces. Y probablemente, si he podido perseverar desde entonces hasta hoy, ha sido por el efecto que aquella consigna produjo en mí. Esta consigna, después, pensándola ahora, haciendo examen de conciencia, resultó providencialmente muy coherente con el magisterio espiritual del padre Blandis, y por eso en ocasión del cincuentenario de cristiandad he querido recordarlo, y es lo único que quise recordar en el brindis, ¿no? Y ahora lo completo. Vamos a ver, decir a un grupo que no tendrá éxito no parece muy alentador, ¿no? Parece echar un carro de agua fría, parece una cosa que, ya digo, yo acababa de cumplir 24 años, que es muy joven, 24 24 años, se lo dijo. Uno se da cuenta más cuando tiene 70, y más como yo, que a 24 años es muy joven. Yo por lo menos era muy inmaduro. Tenemos que situados en una cosa entre nosotros, alguien se enfadará, pero que el momento es un momento anterior a comenzar a tener novia, es decir, a conocer a la mujer. Por tanto, un momento todavía muy malo en mi vida. No tengo momentos buenos más que después. Entonces, podía haberme hundido esto a mí, pero no me hundió en absoluto, en absoluto. Porque en realidad esto era profundamente congruente con el carisma del padre Orlandis y con la manera como dirigía. Cómo dirigía las almas, la manera como hablaba en las conferencias, y la manera como escribía en cristiandad y cómo inspiraba a los que lo escribían. Tanto es así que uno de los temas constantes en aquellos años era que éramos muy pesimistas. Y claro, uno de los primeros números de cristiandad, hay una antología de textos pontificios, escogidos de Gregorio XVI hasta el Pío XI, que describen la situación del mundo con un lenguaje tremendamente tomado de los peores textos de los profetas del Apocalipsis, que hay textos muy pesimistas en la Sagrada Escritura, muchísimo. Y es una antología de desastres y de calamidades anunciadas. Y desde el primer momento, cristiandad, en el momento que aparecía, estaba ya evolucionando la guerra mundial. Nadie tenía ningún miedo entonces de que el comunismo tuviese mucho poder si triunfaba sobre Alemania. Ya no tenían miedo el año 44 de que ganase Alemania, y estaban encantados. La opinión general católica iba ya muy triunfalmente hacia un triunfante optimismo. Después de la guerra enseguida vino los desembarcos y los finales de la guerra, y es un momento de máximo optimismo sociológico en el mundo cristiano, diríamos, ¿no? Entonces, en esta situación, el padre Orlandis escribía de esta manera, que voy a deciros ahora, por ejemplo. En el año 47, o sea, el año siguiente de esto, entonces el 46, lo que he leído de McGrath es el 46, el año 47 el padre Orlandis escribía un artículo, es una serie de artículos sobre el optimismo en León XIII, una cosa documentadísima, es una verdadera historia resumida del pontificado, el optimismo en León XIII, al final del primero, después continúa. Orlandis pone con moraleja, como intención pedagógica descarada, moraleja. Lector benévolo y modelo de paciencia que lo has tenido hasta llegar al término de este artículo, muy, muy largo. ¿Permitirás que te haga una pregunta? Tienes mucha razón cuando pides que cristiandad no sea pesimista, que no amargue la vida, haciendo contemplar casi únicamente cuadros tétricos. Esta descripción no hace falta antes. En la historia del mundo, aun en las épocas peores, no faltan los sucesos alentadores y aun risueños. También en nuestros días hay no poco bueno que anunciar. Pero te pregunto, fijaos que esto está escrito entonces, ¿quieres que cristiandad dé pábulo a tu optimismo, anunciando la buena nueva de la salvación del mundo, fijaos cómo lo pone, de la salvación del mundo, por el discurso de Truman? Discurso reciente, que es el paso de la política de los demócratas americanos de alianza incondicionada y sin ningún recelo con la URSS staliniana al recelo del imperialismo soviético-staliniano, que fue seguido de los golpes de Estado en Praga, en Rumanía, todavía, al cabo de un tiempo todos los gobiernos pluralistas de Frente Popular que se habían constituido al terminar el dominio nazi en aquellos países, fueron sustituidos en todo lo que fue el Pacto de Varsovia por gobiernos monolíticos del marxismo staliniano, y los trotskistas y los masones y los liberales y los socialistas fueron echados por el balcón, como Masaryk en Praga, o les pegaron un tiro en la nuca o los mandaron nadie sabe dónde. Vinieron una época tremenda de purgas políticas. Y entonces los occidentales tuvieron que fundar, seguir a la OTAN, que fue fundada, si toda ella, por gobiernos de izquierda. SPAC en Bélgica, los laboristas ingleses, los demócratas del sector más izquierdista, los demócratas americanos, todos la OTAN no la hicieron conservadores, ¿no?, ni liberales, la hicieron socialistas, socialdemócratas, masones y gente izquierda. Esto es lo que hicieron la OTAN. Seguramente por eso España tuvo que entrar en ella después. ¿Quieres que cristiandad de Pablo al optimismo, anunciándote la buena nueva de la salvación del mundo, fijaos, la salvación del mundo, por el discurso de Truman, o por un triunfo electoral de los cristianos demócratas? Esto, en realidad, escribirlo en el año 47 era un peligro gravísimo, con casi que parecía, según cómo, que corríamos el riesgo de ser excomulgados, porque los cristianos demócratas es los que estaban salvando Europa del marxismo, en Italia, en Alemania, etc., según se decía y parecía. Pero ellos tenían mucho miedo de lo que pasaría en un mundo cristiano, con la hegemonía política de los demócratas cristianos, traducida en una serie de impactos culturales y teológicos, etc. ¿Quieres que cristiandad se dedique a profetizarte la nueva edad de oro, la jauja del liberalismo? Esto es el final del artículo. Ya está. Aquí sale una palabra, la salvación del mundo, que dice que le pregunta al lector si quiere que cristiandad le anuncie la salvación del mundo por un discurso anticomunista del demócrata izquierdista, presidente de Estados Unidos, o por el triunfo electoral, la salvación del mundo por el triunfo electoral de los demócratas cristianos. La salvación del mundo. Y supone que había lectores que esperaban que les profetizasen esto. Aquí el padre Orlandis se atreve a poner que esperaban la salvación del mundo. En otros momentos el mismo año, un poquito antes, el mes anterior, había escrito el artículo Somos pesimistas, continuaba con el tema del pesimismo, como veis. El optimismo de León XIII es una continuación del artículo Somos pesimistas, el diálogo este con los que nos acusaban de pesimistas. Y explica, justifica que Cristiandad es una revista en que se transpira la indignación contra los católicos liberales. No porque Cristiandad ignore o olvide que en ciertas ocasiones, en sobradas ocasiones, por desgracia, es necesario y lícito contentarse y aún acogerse al mal menor. No, sino porque los católicos liberales hacen de la realidad ideal, hacen la hipótesis de lo que tal como estamos, lo tenemos ideal, alaban y encarecen el bienestar de la Iglesia, etc. Que bien se ha dicho tanto desde entonces, qué bien está el mundo desde que la sociedad ya no es católica, ya no hay catolicismo sociológico, el cristianismo es más comprometido, son élites más conscientes, etcétera, etcétera. Esta teoría, que lo bueno es que haya poca gente muy convencida, aunque la masa se pierda, estaba ya combatida contra los cátaros por San Bernardo, como si Cristo hubiese venido a redimir a una selección de hombres, hay que llamarlos a todos. Y entonces, combatiendo los que atacan a los intransigentes que con él, los que nos llamaban integristas, que a duras penas les otorgan la opinión de buena fe, dice, de la condescendencia con los incrédulos, herejes y dismáticos, parecen esperar todo el bien. Por lo menos, y esto es lo que más me interesa a mí, el escaso bien con que se contenta. Y esto es lo que el padre Orlandis, no si pasaba por ello nunca. Claro, esperar la salvación del mundo por un discurso democrático es acogerse al pluralismo y a la democracia como salvación, lo cual prácticamente inmanentiza el ideal cristiano, y de hecho es llamar bueno algo que es malo, o bien conformarse con un escaso bien. Pero Orlandis no hubiera llamado salvación del mundo más que el reino de Cristo, y eso es todo el problema. Y entonces, como que por los caminos que la gente esperaba que el mundo se salvase, el mundo se apartaba progresivamente, y desde entonces hasta hoy no ha hecho más que hacer esto, del ideal el reino de Cristo y de su realización, pues no podía ser optimista en absoluto. Porque con todo esto se debilita el espíritu sobrenatural, dice el padre Orlandis, la esperanza en los medios eficacísimos, en realidad los únicos eficaces, que son patrimonio exclusivo de la Iglesia. Y eso es una cosa constante, está en sus escritos y estaba en su dirección espiritual, individualizada, más concreta. No estaba para Roma. Ni quería que te confundieras y pensaras que si conseguías hacer tal o cual cosa o te parecía que triunfabas en tal o cual línea, ya estaba todo arreglado. Deus ex tot. Cuando parecía que sabías un poco, se reía de ti. Deus ex tot. O bien, vols triunfar, ¿no? Si vos ser sabio, no cal que tornis, Si quieres ser sabio, no tornis, no cal que cuides la escala. Siendo así que en realidad yo nunca había tenido curiosidad y cavilación, siempre había tenido, pero mi dedicación a la especulación es una cosa holandiana completamente, y por él me dediqué a estudiar filosofía y teología, pero en cambio no quería que se despertase en mí el deseo de ser sabio, y menos de pasar por sabio. Mandaba el cuerno a la gente pedante, no tenía ningún interés en que volvieran a verle, no quería perder el tiempo. Era muy radicalmente pesimista en decir, este señor esto no lo entenderá nunca, y lo dejaba estar. Lo cual a mí siempre me extrañaba mucho, pero veo que sí que pasa esto. Entonces, digo estas cosas que están en la revista escritas, las que he leído, para relacionar cómo pudo ser que a mí no me desalentase el oír decir que no tendríamos éxito y que haríamos tanto bien que no podía siquiera soñarlo. ¿Cómo puede ser esto? Entonces esto, que estoy seguro que me hizo mucho bien a mí, y aún habiendo pensado algunas veces, porque lo he citado algunas veces hablando con algunos de vosotros, pero no estoy pensando siempre en esto, ¿no? Pero estoy seguro que se me grabó muy profundamente y que hizo posible que yo fuera entrando bajo la dirección del padre Orlandis y irla entendiendo cada vez más, sobre todo más para acá, tal vez algunas cosas comienzo ahora a entenderlas. Esto que voy a decir lo comienzo a entender ahora. ¿Qué es lo siguiente? Padre Orlandis ciertamente no se contentaba con un bien escaso. Cuando le preguntaban, esto me lo dijo a mí, me pregunta, no sé si me decía el padre superior, o el padre Vergés, o un señor, un amigo, o un conocido, no sé. Me pregunta, parece que era un jesuita, ¿pero qué quiere cristiandad? ¿Qué quiere usted hacer con cristiandad? Y pues bueno, ¿qué se propone cristiandad? Bien, pues la salvación del mundo. Aquello que la gente esperaba desde el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Pero no aquella salvación, sino la verdadera. Dice, ¿cómo puede un religioso con un grupo orientar y suscitar la fundación de una revista y decir que el propósito de la revista es la salvación del mundo? ¿Cómo puede? ¿Y cómo puede querer otra cosa? Que el problema es este. Sino, ¿qué quiere? ¿Qué quiere el padre Ramiel cuando quiere que un lector de mensajero se enrole en el apostolado de oración? Que vea que está llamado por Dios a trabajar en la salvación del mundo con Cristo. No quiere otra cosa. El apostolado de oración está hecho para la salvación del mundo. Los mensajeros, todo el apostolado de oración está hecho para esto. Pero el padre Orlandis además tenía una convicción de que su vocación y toda la que él tenía que transmitir estaba derivada del carisma de Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Qué quería Santa Teresita del Niño Jesús? Hubiera querido ser mártir en los tiempos de las persecuciones romanas, lo cual no puede ser, porque no vivía. Hubiera querido ser mártir en los tiempos del Anticristo, lo cual no podía ser porque murió antes. Hubiera querido morir en un campo de batalla en defensa de la Iglesia. Hubiera querido morir mártir de muchos martirios distintos. Muchos martirios distintos no se pueden tener, pero menos se puede ser a la vez mártir y cruzado, suave pontificio, o luchar en las guerras contra los herejes, que nombra las tres guerras, nada menos, las cruzadas, los suavos pontificios que defendían el poder temporal del pontificado, y las guerras contra los hugonotes en Francia, que hubieran luchado muy valientemente. No se puede querer a veces ser mártir, pero ella lo quería y sentía deseos así. Y el padre Landis por eso decía que es imposible que no desease ser madre de familia, porque es imposible que no desease. No cuadra con toda la confidencia que hace de aquellos deseos que tenía. En un momento dado dice, ser carmelita, ser esposa y madre, y parece, una vez que está dicho, parece que quiere decir esposa de Cristo y madre de las almas, madre, esposa de Cristo por el voto de castidad, por la vida religiosa. Yo no sé si era, ya lo puso de esta manera para que la gente lo entendiese en todos los sentidos analógicos de la palabra. Pero él decía que si no lo puso de modo que se viese que quería ser casada y madre de familias, porque no hubiera pasado ningún escrito suyo, lo hubieran echado del convento probablemente, ¿no? No hubiera entendido en qué sentido podía desear esto. ¿Cómo podía desear ella esto? Dios le metió en el corazón, el Espíritu Santo que vivía en ella, hacerle participar del amor misericordioso de Dios. Lo cual es natural, si el amor, si la caridad de Dios, por la que amamos a Dios y al prójimo como Cristo nos ha amado, ha sido infundida en nuestros corazones, si no tendríamos ni así, por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y dice San Juan de la Cruz que en el Espíritu Santo amamos a Dios con el mismo amor con que el Padre y el Hijo se aman eternamente. De modo que nuestra voluntad movida por el Espíritu Santo expira a Dios en Dios. Esto está en San Juan de la Cruz, que es doctor de la Iglesia. Es decir, dice que nosotros con Dios expiramos el Espíritu Santo. Dice San Juan de la Cruz. Si somos movidos por el Espíritu Santo, tan extraño es que tengamos, que nos sintamos llamados a un deseo infinito. Santa Teresita decía en el acto de ofrecimiento al amor misericordioso, quería escribir, siento en mi corazón deseos infinitos. Esto no está escrito en ninguna parte, no están los manuscritos no retocados que ahora han sido restablecidos, no está. Esto no lo escribió, lo quería escribir. Consta en el sumario del proceso apostólico, aquí siento la cita, la página. La santa había escrito primeramente, siento en mi corazón deseos infinitos. Este término le parecía traducir la vehemencia de sus aspiraciones, pero Padre Lemonnier le hizo cambiar el adjetivo, inmenso, decía el autor del proceso, teológicamente más exacto. Y aquí Condes, que a veces no acierta, pero aquí sí, dice, el adjetivo inmenso solo sería teológicamente más exacto si Teresa no quisiese hablar más que de la vehemencia de sus aspiraciones. Pero si se estaba pensando en el objeto de sus aspiraciones, sentirse movido a desear lo que Dios desea. Entonces, aquellas oraciones de la liturgia que dicen, Dios cuya misericordia no tiene límite, no tiene medida, Deus cuya misericordia no es número. Pues bien, quien se deja llevar del amor misericordioso de Dios tiene que tener un deseo sin número. Y aquella oración que a mí me gusta citar, que la cité, me confundía, pensaba que la había citado aquí, la cité en Valmesiana en el curso de teología, y la voy a explicar ahora. Hay una oración que me parece que está en los antiguos domingos después de Pentecostés, el undécimo, el duodécimo, se lo dije por teléfono a uno que me lo preguntó, a Formín, y a Alcina, Santi Alcina. Hay una oración que dice así, está también en la liturgia nueva, pero en las traducciones vernáculas es menos expresiva que en latín. En latín yo lo voy a decir pensando en latín y lo voy a decir lo que dice. Omnipotente y sempiterno Dios, que con la abundancia de tu piedad sobrepasas no solo los méritos de los orantes, de los suplicantes, sino sus deseos. Sobrepasas sus deseos. Derrama sobre nosotros tu misericordia, de modo que apartes de nosotros lo que nuestra conciencia teme y añadas lo que nuestra oración no presumiría pedir. Aquí tienen ustedes una oración que yo llamo por logaritmos, porque No hace falta que pienses tú. No se te ocurre pedir, por ejemplo, que por fin anuncien a Cristo los japoneses, que explicábamos en Escalda, que es el pueblo que hay menos religión del mundo entero. Y nadie se preocupa de ello. Hablaba de la teología de liberación. Todo el mundo tiene lástima de los pueblos que tienen un bajo nivel de vida y muchos que se mueren de hambre. Y en Japón, como que hay tanta técnica y son tan ricos, los ricos, pues nadie se preocupa de que es un pueblo que no llega al 2% los que tienen idea de Dios. Que no llega a hablar del Dios cristiano. No llega al 2% los que no llega a hablar de Cristo. Y allí hay universidades y órdenes religiosas y lo que sea, que muchas de ellas se dedican a hacer cultura. Hoy, por teléfono, nos entendíamos muy bien hablando de otra cosa, nos hemos puesto a hablar con el padre Suñer de esto. Y digo, qué barbaridad. Tanto tiempo que se ha hecho, muchas veces al revés que lo que decía Pío XI. Decía Pío XI que la Iglesia no civiliza, no evangeliza civilizando, sino que civiliza evangelizando. Como hicieron los jesuitas en Paraguay, o los franciscanos en los pueblos de México que hemos visto algunos de nosotros, ¿no? O Fray Junípero Serra en California. La Iglesia civiliza evangelizando. El señor me decía, sí, se parte de la base que primero hay que educar en elementos humanos, dar medios de trabajo, alfabetizar, como quien dice, los negros, los esquimales, lo que sea, después si acaso ya se verá en qué momento se les puede hablar del Hijo de Dios Salvador. Ruanda es un sitio desde hace mucho tiempo que hay misiones católicas. Ruanda. Muchos de estos negros que matan a los otros porque tienen otra estatura que ellos, o lo que sea, podrían haber oído predicar. Ahora los europeos no podemos escandalizarnos porque también nos hemos matado entre nosotros y se han matado los alemanes y los franceses. Pero ciertamente que es un fracaso. De la suplantación de la evangelización por añadidura civilizadora con la tarea civilizadora, si acaso tal vez después evangelizadora, si nos atrevemos alguna vez. Pero Bandismo, que decía que hay que sobrenaturalizarlo todo, por lo mismo decía, que era la forma del Paranier, que todas las cosas tenían que ser sobrenaturalizadas, es decir, que no hay nada que se excluya de la capacidad de ser sobrenaturalizado, todo lo que sea realmente realidad humana, verdadera. Las tonterías no se sobrenaturalizan, si acaso se soportan y pueden ayudar a la humillación. Pero lo que hay que tratar es todas las dimensiones de la realidad humana, todas. Todas las que han sido recorridas por el pecado, como decía San Gregorio Nacianceno. Todo. Pero hay que sanar la naturaleza herida por el pecado con la gracia divinizante. Y si no hay divinización, no hay sanación de lo humano. Y si no hay aceptación de lo sobrenatural, no hay curación de lo natural. Y eso es la verdad. Esto es la verdad, es definida en Trento y en todos los concilios de la Iglesia, y es lo que enseñan los documentos pontificios, incluido el último sobre evangelización. Entonces el padre Orlandis, que creía era sobrenaturalista, y por lo mismo, claro, si no quieres la salvación del mundo, es que tú te propones hacer una cosa tú, y puede ser que fracases en la cosa que quieras hacer, antes contra. Y fracasar en las cosas humanas no tiene mayor importancia, pero proponerte como ideal de tu vida una cosa en la que no tiene importancia triunfar más que para pasar el rato, y fracasar pues es simplemente haber perdido el tiempo y constatarlo, no era la cosa. Él quería movilizar a la gente al servicio de Cristo, Salvador del mundo, con el espíritu de Santa Teresita, Niño Jesús, que tenía deseos infinitos. Con el espíritu de la plegaria litúrgica que pide que derrame su misericordia sobre todos los hombres, Dios. Con el espíritu de la apostolada oración, con el espíritu del ofrecimiento de Santa Teresita. Y claro, en este sentido, proponiéndose esto, se trataba de si se trataba de pensar el éxito de una revista o de una tarea o de un grupo. En lo inmediato, convencer a la gente de que esto es así, hacerles leer la Quas Primas, hacerles leer la Miserentísimo Redemptor, que si lo leyesen ante Dios, pues ya verían que lo que decimos es una cosa de la Iglesia. Pero no había manera, de que lo leyesen y que no pensasen que nos lo habíamos inventado todo para juzgar los afanes inferiores y muchas veces desviados y siempre fragmentarios en que se ilusionaba la opinión contemporánea, pues ilusorios y destinados al fracaso. Y claro, también nosotros fracasábamos en convencer a la gente de esto. Es difícil decir a la gente cuando se entusiasma pensando que está todo salvado porque hay una transición democrática, o porque han ganado las elecciones los demócratas cristianos, o porque las ha ganado un partido de izquierda, o porque se ha conseguido hacer un compromiso histórico con los marxistas, o porque se ha conseguido todo el mundo contento y feliz, pues no, o porque ya se ha hecho una reforma de tal cosa, o se ha superado la época de tal cosa. Hay quien cree que la fe cristiana está salvada porque han conseguido hundir la tradición escolástica en las aulas de teología. Pues no ha sido ningún bien, pero digamos, aunque lo fuese, no sería la salvación del mundo. La salvación del mundo es la salvación del mundo, es la difusión del amor, de la caridad, que viene del Espíritu Santo. Y precisamente con este ideal se puede a la vez estar convencido de la probabilidad casi cierta moralmente de los fracasos inmediatos y al mismo tiempo de que estás sirviendo a mantener en la Iglesia y con la Iglesia un llamamiento que es el llamamiento del Señor, que llama a todos los hombres ante sí, les dice: mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos. El llamamiento de San Ignacio. Y claro, si decir esto es... el obispo, ustedes no verán su éxito, pero harán mucho bien. Harán un bien tan grande que no pueden ustedes siquiera imaginar. Y eso es el sentido de lo que yo quería decir en el brindis, ¿no? Que si se entiende que no era cuestión de contentarse con escaso bien, con un bien escaso, o poner la confianza en cosas que no fuesen el espíritu sobrenatural, los medios eficacísimos, los únicos eficaces que son patrimonio exclusivo de la Iglesia, había que luchar contra esta invasión de naturalismo que desde entonces no ha hecho sino avanzar. En lo que el padre Brandis era pesimista, a mí me parece que solo se equivocaba si acaso en serlo poco y en que las cosas han sido peores de lo que él decía, o lo que él se atrevía a decir. Supongo que a lo mejor lo veía como ha sido, pero yo no lo recuerdo literalmente que se lo viese venir tan grave ni tan a prisa, porque en muchas cosas han ido muy mal. No creo que él se pensase nunca que por la entrada de un libro en un seminario, esto me lo contó un sacerdote de Pamplona, se vaciase el seminario en pocos meses. Pamplona se vació de vocaciones por la traducción de el John Stuart de Robinson. Y cosas así que han pasado. Sincero para con Dios, de un obispo anglicano, que por cierto después se convirtió. Pero esto no se ha dicho en ninguna parte. Yo lo sé por el padre Rochironella, que no se lo inventaba. Tal vez por eso el libro ya no se ha hablado más, porque el autor no conviene que se recuerde, porque él lo hubiera desautorizado tal vez después. Aquí se supo muy poco de este señor, que ya debe haber muerto, era anciano, cuando ya era un obispo casi jubilado, diríamos, cuando escribió el libro. Una calamidad. Y cosas así, es poner una anécdota. Hay tantas. La crisis de los matrimonios, la quiebra de la educación en la juventud, la crisis de las vocaciones, el fracaso por ahora del movimiento ecuménico, cosas como la ordenación de las mujeres en la Iglesia anglicana, etcétera, etcétera, ¿no? Tantas cosas. Y las guerras de los negros y las de los serbios y croatas y musulmanes y todo eso. Fernández era muy pesimista, pero creo que se quedaba corto, diríamos, si acaso, ¿no? Veía venir el fracaso de la escolástica, tal como se hacía, pero mantenía firme la afirmación de su necesidad y de ser realmente inspirada y guiada principalmente por el magisterio del doctor Angélico, doctor universal de la Iglesia, y mantenía la afirmación del magisterio de Santo Tomás y sobre todo, por encima de todo, la esperanza en el Sagrado Corazón de Jesús, entendida definitivamente en el mensaje de la infancia espiritual y del amor misericordioso de Santa Teresita. Y claro, entonces, si uno lo piensa así, como que entendemos por éxito humano, confundimos el fruto apostólico con el éxito, entendamos por el éxito el aplauso, la repercusión inmediata de las cosas, la publicidad o la presencia, etc. Entonces nos equivocamos. Quiero hacer una salvedad. El padre Brandis estaba muy convencido de que todo lo que fuese buscar el prestigio, buscar el ruido, querer ser de moda, todo eso era perder el tiempo. Pero también estaba muy convencido de que el silencio sobre las cosas estas que son verdaderas, por miedo de que no serán aceptadas, es una traición, una grave deficiencia en nuestra fidelidad a la vocación. Nos estaba siempre riñendo de que no dábamos la cara, que no nos atrevíamos a dar a conocer la revista, que no nos atrevíamos a ponderar lo que hacía y lo que pensaba hacer. Y siempre lo tiene escrito, además, hay cosas que si algún defecto tenemos es el no decir nuestras convicciones y no firmarlas más plenamente. Por tanto, yo doy gracias a Dios de que en estas cosas, después de muchas tribulaciones, en algún sentido hemos mejorado algo. Ahora el padre Brandis es más conocido que mientras vivía, lo cual es una lección doble, ¿no? Es decir, que tiene sentido seguir hablando de las cosas que tienen posibilidad de dar fruto permanente para el futuro, y al mismo tiempo que no por ser desconocido se tiene que preocupar uno, porque el padre Brandis era mucho menos prestigioso que tú, ¿eh? Y lo formé. Lo cual no quiere decir que todo el bien que tú tienes no se lo debes hacer, porque el prestigio es accidental, ¿eh? Lo que no es accidental, es decir, el hacer las cosas para ser vistos es una tontería. El no atreverse a poner la luz en el candelero, y el no proclamar la verdad ante los hombres por temor de los mundanos es un pecado. El Evangelio nos dice a la vez que no hagamos las obras para ser vistos de los hombres y que hagamos que nuestras buenas obras sean vistas para que glorifiquen los hombres al Padre Celestial. Y que nadie enciende la luz para ponerla bajo el celemín, sino sobre el candelero. Yo termino diciendo una cosa que estoy convencido de que Dios lo ha querido así. A mí me parece que Dios, y por eso desde ahora es posible que suframos más que nunca, como estamos haciéndolo ya, pero también es posible que este sufrimiento sea muy fructífero, no digo de prestigio ni de triunfo fácil, publicidad inmediata, pero sí de fruto para el bien de la Iglesia y la salvación del mundo, ¿no? A mí me parece que Dios ha querido, me parece, es mi convicción y lo digo, que la luz del Evangelio, del reino, por el amor del corazón de Jesús, que el padre Orlandis tuvo carisma de enseñar y de infundir esta luz, ahora Dios ha querido poner en el candelero que crearon el padre Ignacio de Sanabas. Y ahí estamos puestos en este candelero. Vamos a recibir más huracanes, más tormentas y más combates como vamos experimentando, pero también es posible que la luz ilumine más a los que viven en la casa, que es lo que dice el Evangelio, que hay que dar luz a todos los que viven en la casa. Yo no sé si he conseguido dar a entender los sentimientos que a mí me suscita el recuerdo de las palabras del ministro obispo de Cardiff, y ni siquiera si he sabido explicar por qué es muy coherente fracasar y hacer un bien muy grande. Al fin y al cabo, es el camino del Señor. Del Hosanna al crucifijo, no hay más que un paso. Del Domingo de Ramos al Viernes Santo, un artículo que escribieron en Cristiandad María Asunción López en los primeros números, pasa muy poco tiempo. Ahora ya estoy terminado.